Los invito a leer, si quieren acompañar la lectura, del Evangelio según San Mateo, desde el versículo, último versículo del capítulo 19 y el inicio del 20. Acuérdense que estas divisiones de capítulos y frases y subtítulos, todo eso no ayuda. Es solo para encontrar dónde están las cosas, pero uno puede ignorarlos con total tranquilidad. No es parte de la inspiración del Espíritu Santo, sino es una sistematización de textos, nada más, ¿eh? Así que voy a empezar desde el último versículo del 19, que dice así: muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario: estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Un pasaje que se trata de evitar a veces, no leerlo mucho porque complica, ¿eh? Preferimos leer otras cosas más sencillitas de Jesús, y este, si podemos, lo corremos, lo sacamos de costado. Y es el pasaje del Evangelio del día de hoy, o sea, casi todas las iglesias que siguen el leccionario, hoy está si lo buscan, el Evangelio del día de hoy, lo van a encontrar en la compu, en todos lados. Y me pareció muy apto para nuestro día de hoy. Habla del Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia no tiene en cuenta las obras, sino la gracia. No tiene en cuenta cuántas horas trabajaste y cuánta producción sacaste, sino tiene en cuenta cuánto necesitas para vivir. Y para vivir necesitas la gracia del día. Así que la mirada es una mirada distinta que la mirada de los obreros. Porque el obrero que estuvo trabajando todo el día y ve que este trabajó una sola hora y le pagan igual que a mí, le da una rabia bárbara. Quizá alguno de ustedes estuvo en algunos lugares en las épocas de gran desempleo, y en las colas de la gente buscando trabajo, y charlando con esa gente que está buscando trabajo, y el nivel de angustia que hay en esas colas buscando trabajo. Que no tiene que ver únicamente con la cantidad de dinero. No tener trabajo habla de muchísimas otras cosas: de quién soy, para qué sirvo, de mi dignidad personal, de mi historia, de muchas otras cosas van metidas allí. Que lo que yo tengo para ofrecer no sirve y me siento una porquería, todo eso. Así que acá Jesús lo que hace es termina el día y toma una persona que son las 5 de la tarde y todavía no sabe cómo se las va a arreglar esa noche para poner un pan arriba de la mesa. Así que vivió un día espantoso, porque es otro día más en el que no tiene qué va a poner arriba de la mesa. Así que la angustia de ese día, yo digo, no es comparable con la angustia del trabajo de ese día. Por más que hayas trabajado mucho al rayo del sol y que te llevaste la peor parte del trabajo, pero ya no tenías tempranito a la mañana la angustia de pensar a la noche qué pongo arriba de la mesa. Esa es la primera lectura de todo esto. Tenemos otras lecturas más espirituales o espiritualizadas, pero que también son útiles. A algunos les ha preocupado el hecho de que Dios le ofrezca salvación a alguien que haya vivido toda la vida así nomás, pero así nomás, así nomás. Y resulta que al final de la vida, este viejo carcamán se arrepiente de sus pecados y recibe la misma salvación que este otro pobre tipo que se pasó la vida sirviendo al Señor. Y yo creo que está muy bien. Primero, porque yo soy de los que entraron a trabajar temprano a la mañana. Y un poco como decíamos con la canción, han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Creo que estuvo bueno haber estado trabajando en este viñedo y romperse el alma en esto. Estuvo muy bien. Así que haber sido parte del trabajo de la obra del Señor, en mi caso desde que nací, no tengo otra memoria, y de haber gastado toda mi juventud y mis fuerzas y mis ideas y todo esto, yo me siento bendecidísimo. Y me da mucha pena a alguna persona que haya pasado toda su vida sin saber para qué era la vida. Y con toda una angustia, el jueves pasado hablábamos en Quilmes con un señor acerca de lo que es la angustia existencial, esa falta de entendimiento de para qué el ser humano, para qué su inteligencia, para qué su noción de infinitud, para qué su capacidad de amor, su capacidad de poesía, su proyección, para qué si no sabe de dónde viene y a dónde va. ¡Cuánta tristeza, cuánta angustia! Ahora, esto de haber servido al Señor toda la vida y saber dónde está poniendo uno las fichas, está bárbaro. También me quisiera referir un poquito a este momento tan desequilibrado de la historia nuestra, donde, así como acá tenemos unos que transpiraron todo el día y otros que trabajaron una horita nomás, tenemos hoy aquellos que están luchando tenazmente contra la obesidad y los otros que están muriendo de anorexia. Tenemos aquellos que están trabajando a morir, explotados, realmente explotados, y otros sin trabajo. Tenemos unos que están desesperados por conseguir con quién vivir y otros desesperados porque ya no soportan a nadie. Ah, no, pero esto es así. Esto es la ciudad, señoras y señores. Así vivimos. Esto es la vida. Entonces, todo este desequilibrio que estamos viviendo corresponde a esto mismo. Y todos necesitamos que acabe un día y que nos agarre el Señor bueno, que sabe lo que hace con su paga y que le diga, hoy, ¿qué necesitas? Hoy vas a tener lo que necesitas, que tengas tu paz, tu pan, tu trabajo, tu amor, tu cariño. Es una necesidad tremenda esta de hoy. Así que cuando uno se pone en un juez, digamos, de 11 años, es el juez que viene con la varita para medir cuánto trabajaste y que mide la Coca-Cola a ver cuánto le diste a mi hermano y cuánto me diste a mí. Eso es infantil. Eso es, y la porción de torta, y la corta justita igual que la otra, y corta la banana por la mitad, y corta y el chocolate partido por el medio. Eso lo hace el nene. La mamá cocina más torta. ¿Sí? El papá regala su Coca-Cola. Tenemos que crecer. Acá adentro. Acá arriba. Tenemos que abrirnos a ver la necesidad, no solo la justicia en la parte cuantitativa de las cosas. Tenemos que crecer interiormente, en espíritu, para tener una mentalidad y un modo redentor como Jesús, decir, este hombre necesita llevar el jornal de su día a su casa. Este necesita esta noche donde dormir, abajo de un techo. Este no va a poder sobrevivir así como está. Esto necesitamos de crecimiento espiritual, intelectual, emocional, y que Dios nos ayude. De nuestro entendimiento de esto está colgada nuestro sentido de misión, nuestra manera de servir en este mundo y a este mundo. Que Dios nos ayude. Oramos. Te buscamos, Señor y Dios nuestro, porque para nosotros, que se nos endurece el corazón y que no quiere crecer, nos confundimos qué es la justicia de la cosa. Queremos mirar a los seres humanos con tus ojos. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón grande, tierno, sensible y generoso. Ayúdanos, Señor. Danos un entendimiento del reino de los cielos que exceda nuestras estúpidas lealtades de hoy. Líbranos, Señor, líbranos. Danos libertad para pensar, para sentir, para imaginar. Ayúdanos. Así pedimos en el mundo de lo físico, en el mundo de lo emocional, en el mundo de lo espiritual. Por Cristo Jesús, quien vino a redimirnos. Amén.